Enredando las mañanas. Bueno, hemos vuelto a este Enredando las mañanas, día miércoles 19 de noviembre, acá desde la fábrica IMPA, cuarto piso de la fábrica recuperada IMPA histórica. Y se viene un aniversario. No nos gusta ser aniversaristas, pero todo este programa está cruzado por cosas que se van repitiendo cíclicamente. Es una de las buenas noticias que todavía sigue existiendo un lugar de lucha, un lugar que se llama Las Cavas, una toma que empezó hace más de 20 años, y dentro de ella, en su seno, se funda también el Centro Cultural Las Cavas. Para hablar un poco de esa experiencia, estamos en comunicación con el compañero Damián. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo vas? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Todo tranquilo acá, preparándonos para los festejos de los 20 años del Centro Cultural este sábado. Bien. Ahora vamos a detallar un poco los horarios, la dirección y todo. Pero queríamos comenzar preguntándote cómo es que nace el Centro Cultural, cómo es que nace esa toma, obviamente basada en la necesidad por la problemática habitacional, ¿no? Comentanos dónde queda, cuándo empezó la toma, de qué dimensiones estamos hablando, de tierras. Bueno, esta recuperación de tierras, bueno, como dije, se dio hace 20 años, en lo que era una cava en el límite entre San José y Calzada, en el municipio de Almirante Brown. Una cava que se fue rellenando y después se transformó en un basural, y está todo rodeado de antiguas tomas de la década del 80, impulsadas por ahí Agustín Ramírez y toda esa época. Y esa cava estaba en el medio de esos barrios que eran recuperaciones históricas. Y bueno, y se recuperó esa tierra, se armó, se acompañó desde la organización en ese momento, MTD Norberto Salto, apenas se armaron los lotes, uno se destinó para el Centro Cultural. Esa toma, bueno, tenía la complicación de que, como estaba arriba de una cava, era una tierra altamente contaminada por todo el relleno, por todas las cosas que tiraban ahí. Entonces se dio un proceso de lucha y se consiguió, más o menos creo en el 2010-2011, un plan de viviendas, y se mudó todo el barrio a un plan de viviendas en Gleu. Y el Centro Cultural se mantuvo ahí por el trabajo que ya tenía en el barrio. Muchas de las personas que venían estaban de los alrededores, entonces sostuvimos ahí el espacio del Centro Cultural igual, aunque la mayoría, no, como todo lo que fue la recuperación, se mudó a Gleu. Y después ese mismo terreno se volvió a convertir en un basural, y fue también, se intentó recuperar dos veces más esa tierra, pero ahí ya hubo desalojos violentos por parte de la policía, el último en el 2016. Y bueno, desde que se muda toda la gente a Gleu, nosotros siempre estuvimos ahí luchando porque sea un espacio de deporte, de plaza para el barrio, que bueno, ahí en esas zonas del conurbano escasean mucho. Y entonces cada vez que se convertía en un basural y intolerable también para el barrio, se intentaba recuperar de vuelta, pero bueno, las dos últimas veces fueron ya reprimidas. Ahora hay varias cosas más construidas sobre el predio, igual hay una parte que sigue siendo un basural a cielo abierto. Esto estamos hablando de Conurbano Sur, ¿no? Sí. Como para situar a la audiencia. ¿Cuánto era todo el terreno desocupado antes de la recuperación de esas tierras? Yo te pregunto porque en mi infancia, en esas travesías y aventuras, se comentaba que había un gran pozo o varios pozos a modo de cantera, y que luego, después de una gran inundación, quedó como una especie de laguna donde tiraban de todo ahí. y ya se llamaba Las Cavas antes de la recuperación. Cuando por la problemática habitacional la gente decide avanzar sobre estos terrenos, ¿cómo se da esa primera entrada, digamos? ¿Y de qué dimensiones estamos hablando? ¿Cuántas hectáreas serían? Dos hectáreas, creo, dos manzanas aproximadamente, claro. Es el terreno en total. Y bueno, hace 20 años, en el inicio, no estaba yo en la organización, no puedo dar el detalle, pero sí lo que contaban los compañeros que todavía quedan participando, nada, que está la ansiedad habitacional, que seguimos sufriendo ahora, mucha cantidad de gente viviendo en la misma casa, una habitación para un montón de hermanos y hermanas. Entonces, la mayoría era, la gente que recuperó el espacio era familias de los alrededores de ese terreno. Claro. Y otra pregunta que me parece interesante. El Centro Cultural obviamente seguramente le sigue el pulso a las necesidades de la población local, ¿no? Yo quería preguntarte, en base a eso, ¿cuáles son las problemáticas que mayormente aborda el Centro Popular o el Centro Cultural Las Cavas? ¿Y qué es lo que perciben ustedes, ¿no? Más allá de poder tener algún merendero o algún tipo de asistencia social, ¿cómo es la vida de los habitantes de los alrededores, digamos? Bueno, ahora, en este momento, en 20 años de historia, pasaron muchas cosas. En este momento, época Milei, las organizaciones son muy perseguidas y muy atacadas y reducidas. Nuestra principal actividad ahora es el merendero, la olla, porque bueno, el hambre es algo que está sucediendo ahí en el barrio, pero también persisten en el espacio de niñez, de educación de niñez, donde no sé, el otro día festejamos también los 11 años de que existe ese espacio de educación para niñes, y alrededor de 50 niñes participaron de la actividad. Y también tenemos el espacio para adolescentes y 30 jóvenes participaron. La necesidad de un espacio de encuentro, de juego, de que haya personas prestándole atención, que escuchen a los niños, es muy importante ahí en el barrio, donde el narcomenudeo, la violencia, el desempleo, ahí se vuelve como una trinchera para que los chicos, chicas tengan ahí un espacio propio de encuentro, de charla, de juego, de problematizar la vida que estamos llevando adelante. Claro. También para consignarle a la audiencia, la población de ahí, de Las Cavas, lleva una vida bastante bastante adversa, bastante sufrida, y corregime si me equivoco, una gran cantidad de gente vive de el reciclaje, ¿no? O sea, vemos pasar los carros, vemos pasar los vehículos que es a lo que se dedican, ¿no? Tratar de ir a otras zonas con un pasar no tan malo como el de ellos, y poder reciclar, cartonear, etcétera, ¿no? Sí, esa es como una de las principales maneras de ganarse la vida en el barrio. Nosotros habíamos logrado construir una cooperativa también. Ahora está ahí tratando de sobrevivir y de impulsar con todas las problemáticas que hay. Pero sí, es hará más o menos 2013, 2014 se inició nuestra cooperativa de reciclado, que lo que intentaba es que lo que cada uno hacía colectivamente tenía más valor monetario y organizativo. Así que sí, se impulsó ahí una cooperativa de reciclado, Las Cavas, y logramos en algún momento tener recorridos, trabajar con escuelas, trabajar con clubes, para poder pasar a retirar las cosas que la gente reciclaba. Perfecto, perfecto. Bueno, y comentanos un poco cómo se preparan para el sábado, para el festejo de, en este semejante momento histórico de tanta resistencia, ¿no? Ya era adverso con otros gobiernos y, como contabas vos al principio, está mucho peor la cosa. Entonces, saber que se llega a cumplir años ya parece un milagro. ¿Cómo se preparan allá en el, ahí en, decinos la dirección también, todo, desde el Centro Cultural, cómo se están preparando? Bueno, quedamos en Tierra del Fuego 2099, ahí cerca de Jorge Salta, son las, uh-huh, las avenidas que como más conocidas para más o menos ubicarse. Y la verdad que sabíamos durante todo el año que, bueno, en realidad se cumplió en octubre, pero es nuestra característica festejarlo cuando podemos. Y bueno, dijimos, en este contexto necesitamos encontrarnos, necesitamos convocar a los compañeros que pasaron durante estos 20 años para reconstruir nuestra historia, para saber que si bien hoy estamos mal, venimos de lugares que eran también complejos y complicados, y necesitábamos recuperar esas fuerzas para poder encarar esta contexta, coyuntura. Así que decidimos hacer este festejo. Va a haber música, muestra fotográfica. En 20 años hemos hecho muchas producciones virtuales sobre el espacio, de trabajos con los adolescentes. También va un compañero que hacer talleres de hongos comestibles para las niñeces. Nada, principalmente lo que queríamos era encontrarnos con los compañeros que aportaron a la construcción del espacio y reconstruir esta historia, que bueno, la nuestra de 20 años, pero de todo el movimiento piquetero que está siendo muy perseguido y castigado actualmente. Perfecto. Bueno, ¿y a partir de qué hora es el sábado? Es a partir de las 15 horas hasta las 20 más o menos, ahí va a haber para comer y bueno, y divertirnos colectivamente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, todo el mundo que quiera, que pueda, ahí está la referencia. Salta y Jorge es una esquina bastante concurrida de San José, y de ahí 4 cuadras creo que son hasta Tierra del Fuego por Jorge, y ahí media cuadra. Así ahí, que sí. Donde vean la torre de la radio Las Cabas, sí, ahí está el Centro Cultural. Perfecto, perfecto. Bueno, quienes puedan conocer un poco de historia, que es la continuidad de lo que hizo, como decías vos, Agustín Ramírez, una persona, un compañero, que algún día tenemos que dedicarle un buen espacio, porque fue uno de los pioneros en recuperación de tierras en el conurbano. Asesinado con una trampa y un misterio que ronda su muerte, pero bueno, fue pionero en los 80. Te agradecemos mucho, Damián, de Las Cabas, por este rato, por este momento. Perdón por robarte este tiempo, sabíamos que tenías algo ahora, y bueno, y nos veremos, si podemos, nos vemos el sábado. Dale, ojalá se puedan acercar ahí y compartir. Y muchas gracias por el llamado y compartirla y difundir la actividad. Perfecto, gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Chao. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo.